reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores, educación, salud, deportes, memoria. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra, martes y jueves de 10 a 11 horas por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Nada es gratis en la vida. Tincunaco. La alternativa sería que algún empresario o alguien compre el predio. Una vez obtenido el recurso, ya los vecinos estaríamos más tranquilos. Tincunaco, un encuentro radial. Talleres, eventos, denuncias, reclamos. Acércanos la información de tu barrio al 15 66 90 5002. Una nueva costumbre. La compañía justa y la media tarde de tu vida. Falta sol en este marzo sin color. Hace un frío despiadado, humedecido y triste, fuera de estación. Bueno, seguimos en una nueva costumbre. Nos están operando entre los dos. Me parece que nos dijimos los nombres. Dígalo, dígalo. ¿Se viene la lluvia? están Fernanda Sánchez y Federico y no. Montenegro. Montenegro, ahí está. Están ellos dos, están turnando porque, como había dicho usted hace un rato, licenciado, no nos aguantan. Sí, igual el servicio de psiquiatría para ellos dos no lo pensamos pagar, así que. Obviamente. Es un problema de ellos. Se los ve muy felices, aparte de ahí, del otro lado, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Pobre, no les queda otra. Están para el psiquiatra. Ahí le está chiqueteando. Che, quiero saludar a una persona que volvió de vacaciones, que no me trajo alfajores. Oh. ¿Usted? ¿Que no trajo tampoco? ¿Qué? No, yo, ¿cómo? No, se me los olvidé en el micro. Ah, mire. Arriba, ¿viste? No, no, de verdad. ¿En serio? Sí, de verdad. Ay, no, qué pavo. Te juro. No, qué pavo no. Qué suerte el que fue y limpió el micro. Es verdad. No sé por qué nunca pongo las cosas ahí, pero nunca las pongo ahí. Pero digo, ¿qué lo voy a meter en el bolso? Porque, viste, en las bodegas del micro los aplastan, los pisan. Claro. Las pongo ahí, así no se aplastan. ¿Nunca la pone de una vez que la pone? Bueno, Dios mío, vale. No, pero Ramona, que volvió de vacaciones, tampoco me trajo alfajores. Qué cosa. Pero bueno, trajo buenas noticias también para este programa. Así que bueno, la quiero saludar. Y ya estamos preparando algún tema, el que sea. De Sergio Denis. De Sergio Denis, para Ramona. Ya los operadores ya nos levantan el pulgar. Ahora lo tienen, ahora lo bajaron. Ay. Tenemos mensajitos. ¿Tienen mensajitos? Sí, yo de tengo. Lili, seguro. No, ¿sabe que no? Ah, ¿usted tiene mensajito de Lili? No, lo estoy esperando. De mi única amiga. Personal. Personal. Julián de San Atilio dice que le gustaría que Pamela Anderson le pase de bronceado. ¿Corriendo en cámara lenta cuando iba a rescatar a alguien? Pero dice que no con las manos. Buah. Carla. A ver. Dice, no dice dónde es, dice que le gustaría que Messi le pase el protector solar. Mira, Carlita, ¿eh? ¿Qué tal? Messi. Es lindo Messi. Bueno. ¿No le gusta? A mí, la verdad, no es mi tipo, Messi. ¿No? No, no. Antes a mí me gustaba el mono Navarro Montoya. No, te puedo creer. ¿En serio? Me decían que era re feo. A mí me re gustaba. Bueno, ahora también le cae bien Messi. O sea, es esa tendencia. ¿Esa tendencia qué? ¿Futbolera? No, de feos. Ah. Sin embargo, usted tiene... Su chico es un chico... O sea, dicho desde este hombre varonil que soy yo... No voy a decir que es lindo, pero es un chico pintón. Es lindo, es lindo. Sí. Es lindo pibe. Es lindo guacho ese. Es lindo guacho. Sí. Bueno, yo tengo uno de Seba, del barrio Primavera. Ajá. se esforzó mucho en escribir, dice, ¿sí? Jessica Sirio. O sea que queremos suponer, tenemos que suponer que le gustaría que Jessica le pase bronceador. Sí. ¿Qué tal, Eli? ¿Conoce la costa usted? Sí, conozco algo. ¿Qué algo conoce de la costa? Y algo como Mar del Plata y San Bernardo. Ah, bueno, usted es top. Usted es top. Me fui al camping del Faro. ¿Qué es top? Sí, bueno, es re tranquila esa playa. Salís del camping y ahí te vas a la playa. Yo estuve en Santa Teresita, a 10 cuadras de la playa. 11, mejor dicho. ¿Las contó? Las conté porque las caminaba todos los días. lindos días les tocó. Espectaculares. La última semana de enero fueron los mejores días de... Hacía 10 eneros que no había un enero así en la costa. ¡Wow! Y justo así que bueno, y estuve despuntando el vicio, iba a la playa, preparaba todo, ¿no? La sombrillita, bueno, todas esas cosas. Y me ponía al lado del parador de una radio, de la 98.3, Frecuencia Arena, una onda, el pibe que tenía un programa a la tarde, muy buena onda. La verdad que lindo programa. ¿Estuvo burgueteando por ahí? ¿Se hizo amigo? No, me dieron muchas ganas, pero como fui de vacaciones y con mis hijos nada más, con mi hija y mi hijo, trabajé un poco de papá. Ah, está bien. Un poco, ¿eh? No, tampoco exagerar. No exageré, pero la verdad que la pasamos bien. Pero no sé a qué viene todo esto. No sé. Porque me estaba acordando que mi tía Minga hacía ricos huevos fritos en Jauregui cuando yo era chico. Minga. Minga, la tía Minga. Sí. Se llamaba Dominga. Ah. No sé. Me acuerdo de Minga y me pongo mal. Usted tiene parientes con nombres medio... apodos medio... Bueno. Raros. ¿Usted no tiene parientes con apodos raros? No, la única mi abuela. ¿Cómo le dicen a su abuela? Pocha. La abuela Pocha. Pero son sobrenombres. ¿Qué hace unos tallarines la abuela Pocha? No me digas. Ay, no sabes. ¿Los amasa ella? Sí. Amasaba antes, cuando yo era chica. Ahora ya está viejita y bueno. No hace más. Está vaga. Está vaga. Sí, está vaga. Y pero el tuco a lo mejor le sigue saliendo. Sí, con pedazos de carnaza lo hace. Está bárbaro. ¿Por qué tenía que venir a hablar de este tema? No sé, porque tengo hambre. Tal vez por eso. Yo dije solamente huevo frito, usted mandó tallarines con carnaza, una espectacularidad todo. Fernanda, ¿a vos sabés quién te gustaría que te pase el bronceador? ¿Quién? ¿Sandro? No, Cristian Sánchez. ¿Cristian Sánchez? Sancho. Un modelo. Un modelo. Ah. Mírala. No andamos con chiquita. Nunca el albañil de acá de la vuelta, ¿no? Nunca. Pero la tenía re clara ella, sí. Sabía. Qué bárbaro, che. ¿En qué estamos? ¿Por qué le salió? En una nueva costumbre. Estamos en una nueva costumbre en la radio FM Tincunaco, en el 1566905002. Y estamos haciendo esta tarde de sábado. Son exactamente las... son las 15:54. ¿Qué tal? Hora oficial, estamos acá en la Tincunaco, haciendo este programa, remándolo, sí. Esperando que la gente nos me esté escuchando. Me duelen los brazos ya, sí, le digo. Sí, la verdad que tengo unos bíceps. Pero, bueno, en esta tarde media gris, plomiza, a veces sale el sol, a veces llueve, llovizna. Así estuvo toda la semana. ¿Cómo llovió la semana? Sí, la verdad. ¿Cuántos inundados? ¿A usted se le inundó la casa? No, porque yo vivo arriba. ¿Arriba? Sí. ¿Pero y abajo se inunda abajo? No, por suerte no, ahí donde vivo yo no. Bueno. Pero he visto otros lugares que sí se inundó mucho, bastante. Sí, el tema cuando no alcanzan las latas o los tapers para la gotera, ¿no? Sí tengo. Porque cuando llueve así, llueve de todos lados, golpea, castiga el agua y se te mete por cualquier lado. Sí, es verdad. Encima tenía... Estaba la cocina, ¿no? En la cocina me llueve. Tengo un par de goteritas. Ajá. Tenía la cocina, yo siempre la corro cuando llueve. El artefacto de cocina, me claro. Está diciendo usted. Sí, sí. Se me llueve. ¿Por qué? La cocina, como en la habitación, en la cocina. Sí. Y en la cocina el artefacto. El artefacto. Claro. Tengo abajo de la gotera. Entonces cuando llueve, la corro. Ajá. Porque está cerca de la ventana. Cerca de la ventana. ¿Y tiene una manguera? O sea, ¿por eso la puede desplazar? ¿Tiene una manguera, una garrafa con manguera? ¿Cómo hace para desplazarla? Una garrafa. Garrafa, no tengo gas natural. Bueno, sí, por eso digo. ¿Y claro, tiene una manguera larga que la puede, o tiene que desplazar con la garrafa todo? No, disculpe, estos bíceps de tanto remar, ya corro todo. Corro con un brazo la cocina y con otro brazo la garrafa. Qué bárbaro, ¿no? Y qué cosa. Es más, he subido la garrafa yo sola por la escalera. Qué llena, pobre, ¿eh? Qué pobre de espíritu va a ser la gente dentro de 30 años cuando no existan las goteras, ¿no? Es verdad, es verdad. Bueno, le contaba, en la cocina me empezó a gotear. Sí. Tenía la sartén con un poco de aceite, así que me salpicó la pared con la aceite. ¿La pared? Sí. Qué macana, che. Sí, porque me agarró desprevenida la lluvia. Y bueno. Y va a tener que comprar una sartén con techo, con techito. Sí, sería más fácil poner membrana. Ah. Pero bueno. Mientras tanto, seguiré corriendo la mesa. Es lo que hay por ahora. Por ahora sí. Por lo menos. Dijo ciudad o verano, nunca las dos cosas juntas, no. Bueno, seguimos acá en una nueva costumbre, transpirando. Ahí nuestra compañera WL fue a secarse toda la transpiración que tenía. Sí, por la humedad. Ah, ahí volvió, menos mal. Que dije, en un momento miré para todos los costados y me vi que estaba solo. Suele pasar. Bueno, yo no quiero insistirle, no quiero molestarla, pero estoy ansioso de escuchar poesía. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a empezar con una introducción, entonces, primero. Bueno, introduzca. ¿Sí? Sí, no sé, qué sé yo. No entiendo. Ah, sí. Bueno, yo voy a hacer como una... Voy a hablar un poquito de este muchacho. Ajá. Como para que lo conozcan y después puedan llegar a entender un poquito más de qué estoy hablando. Sí, disculpe, así ya arranca y ya no la interrumpo. Mientras tanto yo voy a ir armando la info en dos líneas, ¿puede ser? Por favor. La escucho atentamente. Eso le iba a decir, no pierda. Dígame, antes que nada, dígame, este muchacho, ¿quién es? ¿Se puede saber? Sí, lo voy a decir ahora. Ah, bien, listo. César González tiene 20 años y está preso. Cumple una condena por secuestro extorsivo. Durante años transitó los institutos de menores y ahora está en la cárcel de Marcos Paz. Mauro Federico, periodista del diario Crítica, lo descubrió en el Lagote, instituto de menores de máxima seguridad, que está en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, leyendo Los perros, de Luis Mattini. César nació en la Villa Carlos Gardel. La carátula del delito que se le imputa es secuestro extorsivo. Pero su relato de los hechos ocurridos en agosto del 2005 arroja dudas sobre el procedimiento. Una banda que se escondía en el barrio secuestró a un brasilero. La cana necesitaba agarrar a alguien y como yo tenía antecedentes y estaba marcado, me agarraron a mí y me imputaron el delito. La lectura le cambió la vida. En el Lagote creó una biblioteca y una revista llamada Todo Piola. Quiere estudiar letras o sociología y formar un centro cultural. Eligió otro nombre para vivir esta vida, esta nueva vida. César ahora se llama Camilo Blajaquis. Camilo por Cienfuegos, comandante de la Revolución Cubana. Blajaquis por el griego, uno de los militantes sindicales asesinados en la pizzería La Real de Avellaneda. Episodio magistralmente narrado por Rodolfo Walsh en el libro ¿Quién mató a Rosendo? El primero que leyó César en el Lagote. Muchas veces se lo ve vestido con la camiseta de Racing, el club de sus amores, y con una muleta por una reciente operación en la pierna. Cada semana, César Camilo tiene acceso a un teléfono público del penal de Marcos Paz y llama al escritor Luis Mattini para conversar un rato con él. Esta vez, luego de la charla, le escribió una carta de puño y letra que le hizo llegar a través de un amigo. Bueno, la carta es un poquito extensa. Tendríamos que ir a la tanda, pero quería leer un poquito de la carta. Es muy fuerte y muy interesante. Querido Luis, acabo de terminar de leer El vuelo de Horacio Verbisky y no sé por qué. Tiene que haber un porqué. Me invadieron grandes ganas de escribirle. La lectura de este escalofriante libro donde se narran algunos de los vuelos sistemáticos durante la dictadura, desde donde se arrojaban cuerpos vivos y sedados a la inmensidad del océano, me hizo inmediatamente pensar en usted y en el dolor que habrá intentado maquillar con rango al irse enterando cómo sus compañeros y compañeros, amigos y amigas, iban cayendo en masa frente al secuestro. Iban desgarrándose en la tortura para posteriormente ser condenados a la desaparición. Su devastadora angustia en el inevitable exilio, al ver cómo ese sueño por el que estaban dispuestos y decididos a sacrificar sus vidas, iba siendo vencido por una pesadilla de la cual todavía no terminó de despertarse el pueblo argentino. Porque es fácil de descifrar que la mayoría lo que más o lo único que cuestiona es el hecho de que se haya empleado el método atroz de hacer desaparecer gente y nada más. Ahora yo me pregunto, ¿y si los militares hubiesen optado por darles una tumba con nombre y apellido a cada guerrillero asesinado? ¿Qué nos estaríamos cuestionando? O mejor dicho, ¿nos estaríamos cuestionando algo? Mi optimismo me dice que no. En una sociedad, por dar un ejemplo, donde se adopta como verdad a los medios de comunicación que informan, entre comillas, que la mitad de la juventud argentina se encuentra en condiciones de pobreza o peor, y a los 10 minutos frente a la información de que un menor, es decir, un joven, es decir, alguien que es parte de la juventud argentina, cometió un homicidio en un intento de robo, comienzan con sus discursos que piden de la manera más fervorosa que se encarcele, que se enjuicie, se humille y se condene al niño asesinado. Niños que salen a robar y a matar por una dosis de pasta base o que hechizados, como todo globo terráqueo, por el consumo y el tengo, luego existo, lo hacen para poder comprarse las últimas zapatillas Nike. Se lo dice alguien que sabe, un niño de esos. Bueno, la carta sigue. Esta carta, como les decía hoy, la escribió César a Luis Mattini. César o Camilo Blajakis, su seudónimo. Hay una página en la que pueden visitarlo. La página es Camilo Blajakis con Q, .blogspot.com. Y bueno, en un momento vamos a leer algunos de los poemas, si le parece bien. Bueno, me parece muy bien. La verdad que muy interesante. ¿Sí? ¿Escuchó atentamente? Escuché atentamente. Genial. Y sé también que hay un tema. ¿Sí? Después. Muy bien. Muy bien. Bárbaro. Vamos a la tanda. La cita obligada de todos los sábados de 15 a 17 horas. Arenadora Pilar. Arenados y pinturas al horno. Los esperamos en Chilavert 1270, Barrio Los Troncos, Pilar. Consultas al 02322 1558 4998, al 02322 1558 4998 o al 02322 1550 6962. Al 02322 1550 6962. Arenadora Pilar. La responsabilidad como costumbre. Muebles GS. Muebles a medida. Amplia variedad en pino, álamo, cedro y ahora también en hierro. Terminaciones de calidad. Consultas al 011-1530-03-0507. Muebles GS. Garantía de seriedad. Viviendas Novas. Prefabricada tradicionales, símil cabaña y viviendas premoldeadas. Somos una empresa dedicada a la industrialización de todo tipo de viviendas e instalamos en cualquier punto del país. Pagá el anticipo el día de la instalación de tu vivienda. Te esperamos en Avenida Presidente Perón, 4800 José C. Paz. José C. Paz. Tu consulta no molesta. Llámanos al 02320-440307. 02320-440307. Viviendas No Gas. Calidad y confort. Tincunaco. Un encuentro radial. FM Tincunaco te invita a escuchar una nueva costumbre. Comunicate al 15 66 90 50 02. Seguimos en una nueva costumbre por la FM 107.3 y sin más preámbulos nos vamos a la Info en Dos Líneas. Información en dos líneas en una nueva costumbre. Ahí vamos. Educación sexual, aconsejan que empiece en la infancia. Los expertos dicen que debe empezar desde el nivel inicial. Hay una ley que lo prevé, pero no se cumple. El aprendizaje temprano ayuda a prevenir los abusos sexuales. Santa Fe. Cuatro personas murieron al volcar un auto en la ruta 33. Ocurrió la madrugada de ayer a la altura de la localidad santafesina de Pujato, cuando el coche en el que viajaban tres hombres y una mujer se despistó y volcó. Asaltan y violan a una empleada doméstica en el country de Tigre. Ocurrió esta tarde en el barrio cerrado de Santa Bárbara. Un hombre ingresó al predio y sorprendió a la mujer en la cocina de la casa. La amenazó con un cuchillo tras apoderarse del dinero. Abusó de ella. Según vecinos, es la tercera vez que roban en la misma vivienda. Cesó el alerta meteorológico en Capital, Santa Fe y Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional dio por finalizada la alarma por tormentas fuertes. Sigue vigente para el sudeste de Corrientes, Entre Ríos y Río de la Plata. Liberaron a la hiena Barrios y hay bronca en la familia de la víctima. El boxeador está acusado de matar a una joven embarazada en un choque. La Cámara de Mar del Plata le concedió la excarcelación bajo palabra, al tener en cuenta que no tiene antecedentes penales. Detienen a 17 personas en un operativo de control vehicular. Fue en una serie de acciones simultáneas realizadas en distintos barrios porteños. También secuestraron 14 autos robados. Insólita tragedia en Mar del Plata. En pleno centro cayó una ventana de un quinto piso y mató a un joven de 17 años. Crimen y misterio. Matan a una joven dentro de un auto. Apareció con un tiro en la cabeza dentro de un auto y con un bolso con 20.000 pesos. También había dos armas. Fue encontrada en Parque Patricios y la policía está buscando a un sospechoso. ¿Pasional o drogas? Una nueva la cita obligada de todos los sábados de 15 a 17 horas. Comunicate al 15 66 90 50 02. Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color. Hace un frío. Seguimos. Voy a recordar el teléfono de la línea aborto, más información, menos riesgos. Podés mandar mensajito de texto y te devolvemos la llamada desde donde estés. El teléfono 15 66 64 70 70. Informate. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Me lo repite? Sí, porque dije cualquier cosa. No, dígame, que me gusta cómo habla doble L. 011 15 66 64 70 70. Informate. Es tu derecho. ¿Qué tiene de información local, licenciado? Tenemos algunas informaciones en el ámbito local, informaciones paseñas. ¿Le interesa escucharlas? Por favor. Bueno, habla de las próximas actividades en el Teatro de José C. Paz. Dice que está por comenzar un nuevo año de actividades en el teatro, el teatro que es el ex Cine Paz, a donde yo con 7 años vi Blancanieves y los 7 enanitos, la primera película de mi vida. A partir del 1 de marzo, su directora, la profesora Maggie De Luca, informó a Noticias Paseña de las mismas. Este año habrá los siguientes cursos: guitarra criolla, batería para adultos. Mirá, ¿serán batería para adultos, para la batería de los audífonos, o la batería para tocar? Bueno, y niños desde 8 años. Iniciación a la comedia musical a partir de los 8 años, árabe, todas las edades y folclore. Hay árabe, sí, quería aprender árabe, sí, sí, moviendo las caderas. Claro. Teatro con comedia musical, adolescente, adultos, bueno, un programa bastante interesante, ¿eh? Hay una presentación de la Orquesta Profesional de la Municipalidad de José C. Paz, con la dirección general del profesor Carlos Giannini, y arreglos musicales del profesor Javier Smisich. Y 12 músicos más. Bueno, se puede informar directamente ahí en La Valle y Roque Sespeña, que es en el mismo lugar donde está el cine. También tenemos la información de la inscripción en el Centro Municipal de Estudios de José C. Paz. Ajá. A partir del lunes 8 de febrero se comenzará con la inscripción al ciclo lectivo 2010 de los diferentes cursos, talleres y oficios que brinda el Centro Municipal de Estudios José C. Paz. Entre ellos podemos decir que los cursos de locución, de radio, de periodismo. Sí, se hacen este año, ¿no sabe? Sí, sí, se hacen. ¿Ah, se sí? Hacen, sí, con el profesor Oscar Núñez. Con el profesor Oscar Núñez, así es. Así que bueno, a partir del lunes 8 ya puede ir la gente a... Pasado mañana, a inscribirse ahí. El horario de atención al público para la inscripción será desde las 8 horas. ¿Tiene el número de teléfono ahí, no? No tiene el número de teléfono, dice Leandro N. Alem, 4595, que en realidad es Alem y Pueyrredón, ahí en la cerca del paso nivel. Pero se puede visitar un sitio web que es www.emfp402.com.ar. Yo tengo acá el número de teléfono. ¿Lo tiene ahí? Lo tengo acá. Dígalo, por favor. 02320-444-059. Bien. O más fácil, 44-40-59. Sí, sí, es el 02320, ¿verdad? Sí. Bueno, bárbaro. Se dictan cursos muy interesantes. Así. Yo este año me voy a inscribir, no sé si ya en locución, porque veo que no me fue muy bien, pero había unas chicas bastante bastante bonitas que estaban con una cofia y con un delantal, que había un olor a torta. Ay, a bizcochuelos, sí, qué rico. Me parece que me voy para ese lado. Bueno, no sé si aprender, sí, a hacerlo, pero por lo menos a comer, a probarlo, control de calidad. Tengo la última nota de color, es sobre Matías Rossi, que dice apuesta fuerte al TC y al TC 2000. Le explico a usted, que es una neófita en el asunto. Matías Rossi es un chico joven, que es del barrio, vamos a decirle, porque es de Delviso. Es un gran corredor de turismo carretera, carreras que yo voy a presenciar siempre, pago mi entrada, por supuesto. Es un muy buen piloto. Y bueno, dice que luego de 2 años seguidos en los que compitió en las 3 categorías, él compitió hasta el año pasado en turismo carretera, en TC2000, y en la otra categoría, que es Top Race B6. Parece que se va a enfocar más al turismo carretera y al TC2000, y se va a bajar del del Top Place. Así que bueno, para la gente que nos está escuchando, que es asiduo participante de las carreras, que las escucha, que las ve por televisión, bueno, sabrá de lo que estamos hablando. Entra dentro de las noticias de la zona, porque justamente es un chico de la claro. zona, ¿no? Sí, así sí. que bueno, de ahí viene la información. Es todo lo que tenía para decirle sobre la información a nivel internacional. A nivel local. Exacto. También. Bien, bien. La verdad me sorprendió, licenciado, ¿eh? Bueno, me alegro. ¿Cómo ha trabajado el día de hoy? He producido bastante, he trabajado mucho y extraño mucho a Lili. Sí, que no me mandó ningún mensaje. Ni uno. Qué cosa. Ni a usted tampoco. Y también no. extrañamos a Jorge, por supuesto. Sí, es verdad. Es verdad. Claro. Y extraño a Sofía Loren, que hace 2 años que ya no vine a casa a pasarme el bronceador en la espalda. El bronceador. Ay, qué cosa. A mí me gustaría, yo ya sé quién me gustaría. ¿Quién le gustaría, doble L? Ay, no sé si decir. No está escuchando él. Él no, no está escuchando. No, no, dígalo bueno, nomás. Genial. Yo digo que no, pero me sigue gustando. ¿Quién le sigue gustando? Cae. No, pero ¿por qué? Con ese pelo y ese aro, ay, pero ¿por qué? No sé por qué, no sé por qué. Encima, yo soy muy babosa, pero en este momento no se me ocurren muchas muy personas. ¿Muy babosa? ¿Qué es ser babosa? No, no, o sea, le busco lo lindo de cada persona, claro. resalto la belleza de cada persona. Siempre encuentra algo positivo, ¿no? Y sí. A todo. Sobre todo si es hombre. Claro, y bueno, ¿qué va a ser? Así somos los hombres, muy positivos. Sí, ustedes también, la verdad que... No, no sé qué tiene que ver, pero la otra vez me dijeron... Estamos en el horno. No, no, pero me hizo acordar. Me dijeron... Porque mi nene tenía fiebre, entonces le tuvieron que bajar la temperatura, no se la podía bajar con nada, con una inyección. Oh, le inyectaron dipirona. Qué feo. Sí. Y bueno, lloraba, gritaba, un escándalo tremendo, ¿no? Obvio. Entonces la enfermera me dice, ¿ves? Por eso los hombres no tienen familia. Claro. Y es verdad, loco, ustedes son muy maricones. Los hombres en general. Qué feo lo que está diciendo, Lele. Igual una... Es feo lo que dice, la verdad, porque realmente... Yo soy bastante, bastante valiente, le voy a decir. ¿Sí? Sí, sí. Ah, no me pongas una aguja, no me hagas mirar porque me pongo como loco. Es más, una doctora ayer me dijo que está comprobado científicamente. ¿Qué científica? Que se vino hoy. Se vino poeta, científica, ¿qué más? A ver. Todo un poco. ¿Qué dijo ese chabona? Que el umbral del dolor en la mujer es más alto. Ajá. El hombre no se aguanta tanto el dolor como la mujer. Claro, tiene más resistencia al dolor, eso es lo que le sí, quiso decir. Cual. Con uh-huh. esa palabra bastante extraña que utilizó. Sí, bueno. Como el punto máximo. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo entendimos perfectamente. Ah, bueno. Bueno, bueno, la felicito porque se aguantan el dolor. La felicito mucho. No sé qué quiere que le diga. Bueno, vamos a ir. ¿A dónde? A escuchar, a bailar un poquito. ¿A bailar? Vamos a buscar a Ramona y vamos a bailar. Bien. Vamos a ir con Sergio Denis, Te Quiero Tanto. Comunicate al 1566 905002. Hagamos el amor. que aleja la tristeza del invierno. Y cuando tú no estás, oye el silencio, que quiere ser tu voz para decirte que te quiero. Yo soy la aventura, tú la realidad, tú la ternura. Yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me das. Y no me alcanza, no me alcanza. Hoy, querida mía, hagamos el amor con alegría. Tratemos de vivir con fantasía. Juguemos sin temor, que hoy es el día, nuestro día. Tincunaco significa encuentro en la lengua quichua. Y Tincunaco es un encuentro. Un encuentro con todas las voces. Un encuentro con diferentes expresiones artísticas. Un encuentro con todas las ideas. Con todas las músicas. En definitiva, Tincunaco es un encuentro entre la radio y vos. La Cueva Rock and Roll, viernes y sábados de 18 a 21 horas con la conducción de Miguel Bocaccia y Macarena. La Cueva Rock and Roll, rock country irrompible. Se necesitan vendedores de copos para los días sábados, domingos y feriados. Comunicarse al teléfono 1133 45 93 23 o bien al 173 asterisco 9386. Crucero La Argentina 2867 a 6 cuadras de la estación Sol y Verde. Podés preguntar por Héctor. Se necesitan vendedores de copos para sábados, domingos y feriados. Talleres, eventos, denuncias. Reclamos. Acércanos la información de tu barrio al 15 66 90 5002. FM Tincunaco te invita a escuchar una nueva costumbre. Ni siquiera entre tus brazos. Falta sol en este marzo sin color. Hace un frío despiadado, humedecido y triste, fuera de estación. En tiempos en los que es noticia que se ríe un perro, y es más importante que cualquier otra situación la pugna entre poderosos, siento que necesitamos un poco de aire puro. Ver y conocer otras historias que, lejos de ser noticias, son realidades. Realidades total y absolutamente opuestas a las que vemos, oímos y leemos en los medios de comunicación. En tiempos como los que estamos atravesando, en los cuales, entre muchas otras cosas, se suma otra fuerza de represión en la ciudad, la Policía Metropolitana, para combatir el delito y la inseguridad, aplicando, obviamente, impune, la mano dura, con torturas, insultos, muertes, gatillo fácil, en fin, injusticias. En tiempos donde bajar la imputabilidad es más viable, rentable y conveniente que dignificar la vida de quienes están privados y privadas de su libertad, propongo deleitarnos juntos con un poeta que se encuentra justamente privado de su libertad. Camilo Blajaquis, en su Manifiesto del Excluido, nos dice: yo quiero un país de músicos, yo anhelo un país de poetas, yo ansío un país de artistas, no un país de caretas. Yo deseo un país sin humo, yo sueño un país sin mugre, Yo imagino bosques verdes y agua clara donde en las mentes el sol alumbre. Yo propongo reflexiones profundas. Yo planteo problemas cambiados, que sufra el que no ayuda, que el loco sea el sano. No un país de dictadores, no un país de forasteros extranjeros. No un país de explotadores, ni su raza milenaria, ni su fuerza indestructible. Yo quiero un país de buenos. Yo apoyo un país de coherentes. Yo voto un país de alumnos. Yo sigo un país de hermanos. Yo ayudo a un país de grandes. Yo confío en un país sin alambres. No en uno esclavizado, no en uno sometido. No en uno amenazado, no en uno traicionero. No en uno entristecido, no en uno sofocado, apurado, exagerado. No en uno resignado, no en uno confundido. No en uno disfrazado, no en uno corrompido. No en uno maniobrado, no en uno sin esperanza. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. Mientras por su esófago paseo, voy pensando.

podés escribir al fmtincunacoblogspot.com, donde podés dejar comentarios, donde podés escuchar este y todos los programas de la radio que se emiten durante toda la semana. A partir de mitad de semana en adelante uno puede escuchar todos los programas, toda la programación de la Tincunaco. Qué bien, qué bien. Puedo poner comentarios, todo, ¿no? Puede poner comentarios, puede hacerse fans, puede hacer un montón de cosas. Tenemos mensajitos. Sí, yo tengo, ¿usted también tiene? Yo también tengo. ¿Quién los lee primero? Bueno, voy yo. Déale. Leti de Frino dice que el protector le gustaría que se lo pase Complicati. Bueno. ¡Qué sorpresa! ¿En serio? En serio. Bueno, mire, ¿cómo es? Fíjese. ¿Cómo Leti. Es? Leti. Leti. Allá voy. Ah. Me lo imaginé tirándose de cabeza como un clavado. Sí. Fueran... Refalando sobre el bronceador, ¿vio? Que es como una... Es como una mayonesa, ¿vio? Ay, sí. Bueno, me imaginé, me grafiqué la mayonesa y me dio como cierto rechazo. Sí. Bueno, después Hernán de Bucetich dice que el bronceador le gustaría que se lo pase Carla Conte. Mira Carlita, Sí, media huecona parece Carla Conte. Ay, ay, por favor, ¿quién la quiere para que recite algo? ¡Oiga! Ay, licenciado, bueno, pero no sé. Ya que está, se puede pedir las dos cosas, ¿no? Bueno, pero uno se tiene que conformar con lo que hay, doble L. Bueno, sí, está bien, ya está. Vamos, hay que relajarse, relájate y goza. Exactamente, hay que relajarse y gozar. Diga usted. Ah, ¿digo yo? Bueno, Jessica de Frino dice, me gustaría que me pase bronceador el Lechuga. El Lechuga. El Lechuga es un el cantante de un grupo musical acá, de la zona también creo que es. Ah, mira. Sí, sí. Ha sabido estar en Pasión de Sábado este muchacho. Ah, pero van, escalan alto. Nunca lo vi, pero a mí me dijeron. Ajá. Mis amigos me dijeron. También tengo uno de Silvia de José Cepaz. Dice que venga Brad Pitt. Y bueno, sí, la verdad, él cuando está todo barbudo, está hermoso, está para que te pase el bronceador. Mirá que Brad va a venir a José Cacho a pasarte el bronceador. Bueno, Silvina, ojalá que se cumpla, ¿no? Es quien te gustaría. Claro, sí, sí, sí, es eso. Ay, mire, Lili, por fin, dice que nos extraña y que está muy bueno el programa. Gracias, Lili, gracias, hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos, que es mucho, doble L. Sí, ¿no? Pero por supuesto. ¿Vos, Fernanda, cómo lo escuchás? Pobre Fernanda, ¿qué te va a decir? Sí, ¿no? A mí me gusta, che. A mí sí, me gusta sí. Cómo está saliendo. Sí, sí, sí, a mí me gustó. Bueno, un beso para Lili, entonces, ya que se dignó a mandarnos un mensaje. Sí, por fin, Lili. Por fin, Lili. ¿Cómo está la temperatura? La temperatura en este momento es de 25 grados 9, con una sensación térmica de 27. Ajá. Y una humedad del 98%. 98, con razón. Claro, hay una humedad impresionante. Con razón tan pesado. Está feo el día, está muy gris. Sí, eso estaba mirando por la ventana, justamente. Mira, ¿usted tiene ventana? Sí, yo acá sí. ¿Usted no? Yo en este momento no la traje, en este momento. No ando con la ventana encima. No, yo siempre tengo calor, la abro. ¿Ah, sí? Guarda con los mosquitos. Guarda con el dengue. Sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Hay que vaciar todos los tarros. Vaciemos todos los tarros. ¿Cómo es? ¿De los cacharros? ¿Descacharremos? Sí. Todos los baldíos y... Pero esto es un tema. Eso es lo que yo pensaba el otro día. Iba en el colectivo y pensaba, sí. Pero con semejante lluvia. Sí. O sea, hay lugares que son inevitables porque no hay gente. O sea, no sé, en los charcos, que tarda... Hay lugares que tardan un montón en secarse el agua. O que la tierra tarda en absorber. Hay lugares recónditos. Sí, donde uno no llega. Es verdad. Pero yo le quería hacer una apreciación sobre usted. Sí, dígame. Con todo respeto. Pero yo la veo buena para descacharrear. ¿Vio que hay que descacharrear, que hay que...? ¿Así se llama? ¿Así se dice la palabra? Supongamos que sí. Ahora me quedo con la duda. Bueno, los no cacharros. Sé qué hacer. O sea... Y sí, descacharrar. Descacharrear. Bueno. Bueno, Doble, no sé por qué digo todas estas cosas. No, la verdad que no. Yo tampoco. Debe ser la humedad. Sí. Los contactos también, a mí, por lo menos me fallan. A mí, por lo menos, los contactos. Cuando persiste esta humedad. Ajá. Es en el tiempo, ¿no? Sí, porque ¿hace cuánto? Como una semana casi que venimos con el tiempo bueno, así. Bueno, hace dos días. Vale. No, hace dos días, ¿no? ¿Cuánto hace que empezó a llover? Y un par de días largos. Hace un día, ¿no? Sí. Desde el domingo, dice, mirá. Desde el domingo. Creo que hubo un solo día que más o menos asomó el sol. ¿A dónde habré estado toda esta semana? Y no sé. ¿Usted seguía de vacaciones, no? Yo sigo de vacaciones, sí. Ah, mentalmente estoy en cualquier lado. Sí, eternas, digamos. Eternas. Gracias a Dios. Gracias a Dios de la Virgen, ¿no? Sí, por favor. No sea pecadora, sí, por favor. Dígame, pecadora. No le puedo decir. No me gusta decir, oh, pecadora. Me encanta. ¿Qué pavota que es? Ay, Dios, está Doble L. ¿Y usted que se presta? No, al revés. ¿Qué pavote que es usted y yo que me presto? Yo me dejo. ¿Qué va a hacer? Tenemos ahí como en espera. ¿Qué tenemos en espera? El tema de los Ángeles del Rock. Ah, también, gente que suena bastante acá en el barrio. Sí, bastante. Sí. Yo, es más, lo empecé a escuchar acá, radio. ¿Y ahora le gusta? Sí, me gustan. Qué bueno. Qué bueno. Me gusta el rockacho. Ese tema que vamos a escuchar, ¿ahora o después? ¿Usted qué quiere? ¿Quiere yo, ahora? ¿Quiere después? Mire, yo lo tiraría ahora. Inclusive hay una persona que nos ha pedido que se lo dediquemos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién? Se me cayó el lápiz. Se le cayó el lápiz en la mesa de trabajo. Sí, se escuchó un poco, pero no importa. Fede. El señor Fede. Ajá. Ha pedido que le dediquemos este tema. Se llama Fragancias de Mujer. Dedíqueselo. Para vos, Fede, Los Ángeles del Rock, Fragancias de Mujer. Ella sabe que yo pienso regresar allí. Es que no puedo más soportar mi oscura soledad. Las mañanas que en el campo me recuerda a ti, la frescura del amanecer, la pureza de la lluvia que. Mi cuerpo como lo hacías tú, con la fragancia de mujer y las caricias de las hojas al caer, las nubes pasan como pasa el tiempo aquí. Mi cuerpo como lo hacía. fragancia de mujer y las caricias de las hojas al caer. Las nubes pasan como pasa el tiempo aquí. De las hojas al caer, las nubes pasan como pasa el tiempo aquí. La cita obligada de todos los sábados de 15 a 17 horas. Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color. Hace un frío despiadado. Seguimos en una nueva costumbre. Estamos en la 107.3 FM Tincunaco, el número de teléfono 1566 90 50 02. Nos podés llamar o mandar mensajito que te va a salir más barato, aunque están re caros ahora los mensajes de texto. Están un peso casi algunos, licenciado. Sí, está caro eso, ¿eh? Sí, carísimo. Esas promociones pedorras. Y bueno, doble, le tengo un mensaje. Sí, diga. A ver, espéreme un segundito. Por favor, yo sigo hablando. Mientras tanto voy a... Acá estoy. Bueno, dice, nada. No, perdón. Gracias por el aguante. Un mensaje de Rubén. Dice, Rubén. Doble L es la chica que estuvo el programa anterior. No, Rubén. En el programa anterior estuvo Lili. Su amiga personal. Mi amiga personal, Lili. Liliana Almaraz, y hoy estoy con Estela Doble L Maris. Uh-huh. Igual son dos locutoras de puta madre. Dice, pásenme algo de Sabina. Uy, qué buena onda Sabina. Y buen fin de semana, no, nos desea buen fin de semana. Gracias. Bueno, Rubén, ahora ya cuando terminamos el programa te lo vamos a dedicar. Ya lo están preparando. Así que bueno, gracias por el mensaje. Sí, muchas gracias. Qué buena onda, Rubén. Es un amigo de la radio igual, Rubén, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Es el conductor de Vamos a Andar, el programa sí. De la radio. Así que sí, bueno, sí. Buena onda, Rubén. Gracias, Rubén, por comunicarte. ¿Con qué seguimos, licenciado? Mire, yo le voy a explicar con qué vamos a seguir. Explique. Tengo acá una página que dice con H horóscopo. ¿Qué dice con H horóscopo? Claro. Ajá. Y voy a empezar a leer un par de signos, vamos a decirle. Y el primero que se me viene a la cabeza es de una compañera de trabajo que el lunes cumplió años, que es la señorita Doble L. Ha cumplido años. Desgraciadamente es mi amiga, pero es de Acuario. ¿Qué va a ser? Acuario. ¿Cómo desgraciadamente? Sí, nacidos del 20 de enero al 18 de febrero. La predicción para Acuario es, muestra gran presencia de ánimo que le proporciona muchas posibilidades de llegar a los lugares donde están las buenas oportunidades para la actividad creativa. ¿Quiere saber en el amor, en la salud y en el trabajo cómo le va a ir, Doblele? Bueno, ¿sabe si son buenas o malas noticias? Siempre van a ser buenas, Doblele, porque usted es mi amiga, así que nada le puede pasar. Perfecto. Amor, se van despejando los obstáculos del camino y son importantes las relaciones de amistad y las actividades del grupo. De grupo. Puede orgía. Ser, puede, bueno, puede sentirse rara y notar extrañas sensaciones. Vamos al tema de la salud. Tómese la vida con calma, sí, llámese a recato. Tómese la vida con calma y no trate de llevar una vida trepidante a costa de perturbaciones orgánicas. O sea, no trepide. Bueno, tenga cuidado con, no la, con la trepidación. Tenga cuidado. ¿Tiene algo que ver con la transpiración? Totalmente. Ah. Tendrá que utilizar nuevos recursos, pero todo bien meditado. No hay nada que le obligue a ponerse en peligro. No se desespere si observa que sus ahorros disminuyen, porque los avatares económicos son pasajeros. Son pasajeros. Sí. Bueno, ¿usted me quiere preguntar de algo? Sí, tengo... Dígame. Acá los signos le pregunté a Fede y a Fer, F y F. Fernanda es de Piscis y Fede de Tauro. Piscis, que... Fernanda de Piscis. Uh-huh. Igual que Lili, que Liliana Almaraz, nuestra igual compañera, que... su amiga personal. Mi amiga personal. Nacido del 19 de febrero al 20 de marzo. Predicciones para Piscis. Las decisiones importantes debe dejarlas para más adelante, pues la ocasión no se presenta propicia ni está en buena disposición para comprometerse con nuevos temas. Amor, ¿le interesa el amor? ¿Saber qué le depara el amor? Puede verse satisfecha su afición por las diversiones. Así que le gusta divertirse. Mírela a Fer. Bueno, su actitud belicosa y propensa a las disputas le coloca en el centro de la polémica. Dejemos vos esto, decís por favor. Que no tenés nada que ver. No, nada que ver, ay, nada que ver conmigo. Salud. Sus molestias digestivas se suelen situar a nivel de asimilación del estómago o de la zona intestinal. Bueno, trabajo. Situación claramente favorable para retener lo conseguido. Bueno, si es operar una nueva costumbre, lo conseguido. Dios, qué manera de retener. Situación claramente favorable para retener lo conseguido y administrar adecuadamente los éxitos cosechados gracias a los esfuerzos anteriores. Y después tenemos a Fede, que es de Tauro. De Tauro. Uh-huh. Uy, se colgó. No. Ah. Ya estamos. Estos, los taurinos son los nacidos del 20 de abril al 20 de mayo. De alguna manera parece estar destinado a cargar con todas las responsabilidades, incluso en aquellos asuntos que no tienen por qué ser de su incumbencia. Ah, operar, dice. ¿Para qué te metes? Bueno, amor, guarda. Le veo cara de enamoradizo a este chico. Quizás no se expresa debidamente cuando tiene criterios diferentes a los demás y se crean problemas. ¿Para qué discutí? Vos, bueno, ante una mujer tenés que decir sí, querida. Eso no favorece las relaciones sentimentales, amigo. Sin embargo, sus buenas cualidades resplandecen y darán resultados positivos. Mirá. Salud. Consulte periódicamente a un especialista para vigilar el buen estado de su columna vertebral, especialmente la zona lumbar. No, pero lo veo ahí, mucho bíceps, mucho fierro, ahí no hay problema, mucho gimnasio ahí, ¿eh? Trabajo. Cree las condiciones tal como las desea y los demás tendrán que adaptarse a sus normas. Se producen cambios que le afectan de manera favorable y se dan pasos hacia la consecución de sus planes. Ni sé lo que dije. ¿Vos entendiste, Fede? Sí, él entendió, sí, bárbaro, entendió. Sí. Joya. Todos los taurinos son muy entendedores. Entendidos. Ah. ¿Y Escorpio? ¿Quién es Escorpio? No lo sé. ¿Será usted? No. Yo soy apolítico. Nacidos del 24 de octubre al 21 de noviembre. se acuerda cierto encanto en los modales que se expresa tanto en la conversación como en la escritura, con cierto tono de vanidad y engreimiento. ¡Ja! ¡Qué feo eso! Esto no se parece a mí para nada. Amor, sentimientos generosos que pueden cautivar a alguna persona del sexo opuesto. Sea consecuente con sus ideas y acepte todo signo de amistad. Salud. No descuidar ningún aspecto referente a la salud. Prestar atención a la dieta y al ejercicio. Trabajo. En el trabajo pueden producirse algunos retrasos. Puede que se le responsabilice por ello. ¿Mientras que no sea el sueldo? No. Si puede justificar el retraso sin violentarse con nadie, hágalo. Ah, bueno, esto me conocen, ¿eh? Esto no. ¿Qué más? Le voy a pedir otro. Sagitario. Sagitario, me salió... ¿De quién es Sagitario? No importa. ¿Cómo es que...? Ay, ¿cómo es el dicho? Se dice el pecador y no pecado. Nacidos del 22 de noviembre al 22 de diciembre. Puede conseguir espléndidos resultados aprovechando la dinámica en la dinámica energía marciana. Siempre que dé sentido práctico a las cosas que acomete. Las cosas se han puesto a su favor. O sea, bien los chicos de Sagitario, ¿eh? Y las chicas. Tiene algo a favor. Todos y todas. Amor. Sus relaciones sentimentales y de amistad van a tener una agradable sorpresa. Disfrútela. Salud. Para la salud es importante cultivar los hábitos saludables, que a la larga son los que le ayudan a mantenerse en buena forma. Trabajo. Todos los asuntos relacionados con el trabajo, los estudios o la economía pueden seguir su ritmo, sin precipitaciones. ¿Qué tal? Bien, Sagitario, ¿eh? Sí. Y yo el último que me interesa saber, Capricornio, el último. De mi parte, ¿no? De su parte. De mi parte. Está lindo el Capricornio este, ¿eh? Sí, qué lindo vidujito. Bueno, no voy a decir nada. Nacidos del 23 de diciembre al 19 de enero. Para que todo marche bien, debe abandonar un poco el autoritarismo y dejar que los que dependen de su protección gocen de alguna libertad de movimiento. Uy, el chabón está en el horno, ¿eh? Autoritarismo. Bueno. Amor, una sutil pereza interior le impulsa a serpentear por los caminos de la fantasía. Con decisión y energía, evitará que sus sentimientos y emociones sean traicionados. Está en su elemento, navegando sin contratiempos. Viene el amor. Salud, se modera la efervescencia de los acontecimientos, lo que es bueno, ya que su resistencia nerviosa tiene sus límites. ¿Lo escuchó bien? Sí, sí, sí. Bueno, trabajo. Los esfuerzos realizados para elevar su posición están dando sus frutos y es probable que le propongan para un cargo acorde con sus cualidades. La relación de un viaje puede ser beneficiosa. ¿Qué tal, eh? Espectacular. Sí, sí. Sí, dentro de todo bastante, bastante. Pudo haber sido peor, ¿no? Puede haber sido mucho peor. Quedamos ahí, ¿no? Como medio colgaditos. Gracias, Rubén. Nos desasna. Ah, ¿sí? Rubén dice que el dicho es menos pregunta a Dios y perdona. Es verdad. Muchas qué gracias, grande, Rubén. Qué grande, Rubén, la verdad. Gracias, Rubén. Sí, es verdad. No me acordaba bien. Sabía que por ahí andaba, pero no me acordaba bien cómo era el dicho. Al final usted hace un programa con alguien que no sabe nada. Yo, la verdad, que doblele, qué sé yo. Bueno. No sé, esto es cualquier cosa. No, esto es una nueva costumbre. Es verdad, tiene razón. @hotmail.com.ar. En la Tincunaco. Ah, no, punto ar no. Bueno, estaba embalado, Lele. Bueno, yo le corto la inspiración. Qué cortamambo que soy. Como toda acuariana. Mire, se lo tenía que decir. Como ya me toda lo dijo muchas veces. Y yo tengo experiencia, ¿eh? 24 años de experiencia. Así que yo sé lo que son las acuarianas. Sí, estamos en la Tincunaco, en el 1566905002. Sí, ya nos estamos yendo casi. ¿Ya nos estamos yendo? Bueno. Ya nos estamos yendo. ¿Nos despedimos? ¿O bueno, quiere hacer algo más? No, me despido